solo un sueño. Quisiera arrancarte esta noche de mis sueños, tomarte de la mano y llevarte al cielo. O llevarte a mi cama, llenarte de besos, hacerte el amor y sentirme tu dueño.